Vamos a estar charlando con el doctor, con Ricardo Carrizo, un diácono del grupo de curas de Acción por los Pobres y también del Comité por la Libertad de Milagros Salas. Buen día, Ricardo Carrizo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Acá estamos, podríamos estar mejor, le podría decir, pero bueno, por el momento estamos bien. Bueno, qué coincidencia, pero porque acá no estamos mucho mejor. Usted por lo menos tiene ese aire de montaña que te alegra un poco la vista. Sí, bueno, la naturaleza nos alegra en todo lado donde estemos, si la cuidamos nada más. Obviamente. Bueno, le quería hacer una consulta. A 1000 días de la detención de Milagros Sala, la detención ilegal, ¿cómo se puede decir que está el ánimo de ella con lo que está sufriendo? Mira, en cuanto a la situación política, concretamente, ella está muy fuerte, estaba convencida y tiene absolutamente muy claro por qué está presa, y eso la fortalece. Físicamente, bueno, a veces el físico no responde como uno quisiera debido al desgaste, al hostigamiento, a las presiones, entonces tiene problemas orgánicos que cuesta hacerlos atender porque hay toda una estigmatización con respecto a ella allá en Jujuy, y sobre todo porque los médicos públicos son funcionales al Estado provincial, y a los médicos que nosotros le enviamos de acá, que son de absoluta confianza de Milagro, el señor juez Función Germano no les permite atenderlo porque obliga que solo sea atendida por médicos matriculados en Jujuy. Entonces, esto también es una violación del Estado de Derecho, ¿no? Uno tiene derecho a elegir por quién será atendido, aún en estado de prisión. Eso está por ley, pero bueno. Sí, lo que pasa es que en la prisión se le quita el derecho a la libertad, no todos los demás. Exacto, exactamente. Está privada la libertad de no poder deambular por cualquier lado, pero ella tiene derecho a atenderse, a recrearse, a ver, a informarse, y bueno, esto no le está permitido a ella ya. Y entonces a esto se le suma que su compañero, Raúl Oro, su esposo, tampoco está bien de salud, de hecho estuvo internado una semana por un problema intestinal, y solo la dejaron ver durante una hora un día de semana, o sea, el resto de los días tuvo que quedar sola en su casa, y solamente comunicándose por teléfono con Raúl Noro para poder saber cómo está. Así que te imaginas que cualquier familiar que uno tenga enfermo, uno está atendiendo, está pendiente, lo busca, lo socorre, y acá, en el caso de ella, le niegan esa posibilidad. A esto le sumamos también que sus compañeros de la Tupac, las que están presas, como Shakira en particular, están pasando graves situaciones de salud, es posible una cuarta intervención por una mala atención por parte del servicio penitenciario de Jujuy, porque después de cada intervención, en vez de darle reposo, la obligaban a seguir la rutina carcelaria, cuando los abogados habían pedido una prisión domiciliaria para que se recupere, y le fue negada sistemáticamente. Esto pasó que un día se cayó porque estaba el piso mojado, otro día le hicieron subir 5 pisos por escalera a ir a un juzgado, tuvo una requisa de 3 horas y la tenían parada y ella llorando pidiendo por favor que quería sentarse, y recién ahí le dieron una silla para que se siente en una requisa. O sea, el atosigamiento y la tortura física y psicológica que recibe Shakira, esto también la pone mal a Milagro, porque se siente responsable por todo lo que creó y que sus compañeros estén pasando lo que está pasando. Entonces, viste, tenés a Graciela López también, que tiene problemas de salud, porque ella era una mujer obesa, y que en la cárcel ha perdido mucho peso, y esto le ha generado una serie de complicaciones porque tampoco puede hacer un tratamiento como para poder acomodar su cuerpo, ¿viste? Y Mirta Izama y Gladys Díaz, que también están sufriendo y que la familia le cuesta ir a visitarlos. Un ejemplo, ambas fueron abuelas hace poco tiempo, el año pasado para ser más exacto, y lograron que puedan ir a visitar a sus hijas y a sus nuevos nietos en los hospitales donde estaban internadas, y esposadas tuvieron que agarrar al bebé, ¿entendés? Y un rato, por supuesto. Entonces te imaginarás que todas estas cosas, a Milagro como líder, le afecta de su propia condición humana, porque se siente responsable por todo lo que le han. Que además, entendiendo de que no han hecho nada, no robaron, no hicieron nada que justifique todo esto. Más allá de toda la arbitrariedad y la ilegalidad judicial con la que se está manejando allá en Jujuy, que, bueno, a partir de que el gobernador Morales asume, empezó a modificar todo a su antojo y generar situaciones para claramente condenar no solo a protesta social, sino a disciplinar a todos los movimientos sociales y de esta manera hacer lo que él quiere para poder beneficiar a sus amigos, como lo está haciendo el presidente Macri con sus amigos a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo está Milagro? Un poco larga la respuesta, pero este es el contexto de lo que está pasando.